Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia. Lanzada con éxito la sonda Euclides de la Agencia Europea del Espacio, la misión proporcionará una visión única de la evolución del universo mediante el estudio de miles de millones de galaxias y nos ayudará a comprender dos misteriosos componentes, la materia y la energía oscuras. En unos instantes vamos a conectar con nuestra enviada especial a Cabo Cañaveral, con Rosa Basteiro, que ha asistido al lanzamiento. La misión Euclides también ayudará a descubrir nuevas moléculas en el espacio interestelar. Se conocen más de 200, muchas de ellas imprescindibles para la vida. Una de las últimas que se ha descubierto ha sido el triptófano, uno de los aminoácidos esenciales que forman las proteínas. Nos está esperando Susana Iglesias, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y autora del hallazgo. A medida que conocemos más en profundidad cómo eran los neandertales, nos damos cuenta de lo mucho que se parecían a nosotros, a los sapiens. Enrique Sacristán nos va a informar del descubrimiento de unos grabados rupestres realizados por estos homínidos hace al menos 57.000 años en una cueva francesa. José Luis Trejo nos va a hablar del eje cerebro-intestino y de lo importante que es una correcta microbiota para una mente saludable. Y con Javier Ablanque, al mando de nuestra máquina del tiempo, vamos a viajar a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 para asistir a las proezas de Jesse Owens y conocer cómo es la física del salto de longitud. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. Después de varios aplazamientos, por fin ha sido lanzada al espacio la sonda Euclides de la Agencia Espacial Europea. El objetivo de la misión es cartografiar a gran escala el universo con un mapa detallado de miles de millones de galaxias y tratar de comprender dos de los misterios que hasta ahora no han podido ser resueltos, la materia y la energía oscuras. En Cabo Cañaveral ha asistido al lanzamiento nuestra compañera Rosa Basteiro. ¿Qué tal está, Rosa? Hola, buenas tardes. Euclid es una misión de la Agencia Espacial Europea diseñada para cuestionar el modelo cosmológico convencional. Va a hacer un mapeo tridimensional del universo mediante la observación y el fotografiado de miles de millones de galaxias situadas hasta a 10.000 millones de años luz. Y esto lo va a hacer para tratar de comprender la evolución y composición de la materia oscura y de la energía oscura. Bruno Altieri es uno de los científicos que participan en la misión. Le hemos conocido en nuestro viaje a Cabo Cañaveral, Florida, donde hemos sido testigos del lanzamiento de Euclid al espacio. Es una gran ignorancia que tenemos. Son dos componentes fundamentales de nuestro universo, pero no sabemos lo que es. Y son dos fuerzas antagonistas. La materia negra, vemos sus efectos a varias escalas, al nivel de cúmulo de las galaxias. La novedad que tenemos desde 25 años es que vemos que hay otra fuerza repulsiva, antagonista, que es la energía oscura, que hace que la expansión del universo está en expansión acelerada. No sabemos si es un campo, si es viene de la energía del vacío. Uno de los retos de esta misión es la recepción y procesamiento de los datos que enviará Euclid desde su posición a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en una región denominada Lagrange 2, en la que se da el equilibrio gravitacional necesario para que trabaje un observatorio como es Euclid. Estos datos, muchos terabytes por día, los archivamos en el archivo científico de la ESA, que está en ESAC, al lado de Madrid, en el Centro de Astronomía Espacial. En un año ya vamos a duplicar toda la cantidad de datos que tenemos de todas las otras misiones en 25 años. 6 años está previsto que dure esta misión, aunque podría ampliarse hasta 4 más si la nave optimiza el gas que utilizará para ir modificando su posición. Las imágenes prometen ser espectaculares. En una semana de observaciones de Euclid, cubriremos tanto cielo como Hubble en 30 años. Irá bastante profundo, con una óptica fantástica, y va a ser un tesoro de datos en muchos campos de la astronomía, no solamente en cosmología, pero en evoluciones de galaxias, en objetos únicos que están en el espacio, estrellas también muy frías, enanas marrones, pero también muchos otros campos de la astronomía, como lentejas gravitacionales fuertes, todo eso. Y las imágenes serán muy bonitas. A finales de este año está prevista la primera publicación de datos e imágenes de este telescopio, en el que la contribución española es significativa. 8 de las más de 80 empresas que han participado en su construcción son españolas. Cuando pensamos en el medio interestelar, lo imaginamos como un lugar inhóspito, completamente vacío, con temperaturas gélidas, incapaz de albergar una química medianamente compleja. Pero la realidad es muy distinta. El espacio entre las estrellas está lleno de polvo y gas, formado principalmente por hidrógeno y helio. Esa materia se concentra en nubes moleculares, donde los granos de polvo absorben la radiación ultravioleta y los átomos se combinan para formar moléculas. Hasta la fecha se han encontrado más de 200, algunas tan simples como el oxígeno o el nitrógeno, y otras complejas y necesarias para la vida. Entre los últimos hallazgos se encuentran el catión metileno, detectado por el James Webb fuera de nuestro sistema solar, y el triptófano, uno de los 20 aminoácidos esenciales para la formación de proteínas fundamentales para el desarrollo de la vida aquí en la Tierra. Susana Iglesias, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hombros de Gigantes. Muchas gracias. Susana Iglesias Groth es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, es autora del hallazgo del triptófano y en los últimos años ha trabajado en la misión europea Euclides, lanzada, como les venimos contando, con éxito desde Cabo Cañaveral. Las condiciones que imperan en el medio interestelar, Susana, son de un tremendo frío y vacío, con temperaturas de unos 260 grados Celsius bajo cero, densidades medias de apenas unos cientos de moléculas por centímetro cúbico. Desde luego no son las condiciones que existen en la Tierra. ¿La química en ese ambiente es muy diferente? Bueno, las condiciones son totalmente diferentes, las densidades y las temperaturas, y los espacios son enormes. Pero cuando ya estamos cerca de las estrellas o de objetos estelares, las condiciones cambian y habla de una enorme riqueza que, dependiendo del tipo de objeto que se trate, serán de un tipo o de otro. En mi caso, la que yo he investigado son regiones de formación estelar, regiones donde se están ya en la nube de gas que fue condensándose, agrupándose y dando origen a estrellas y posteriormente a discos alrededor de esas estrellas, discos que después dan lugar a planetas. Las condiciones ahí son muy interesantes. En la región que yo he estado mirando, que empecé a trabajarla pues ya en el 2004, porque era una región de emisión anómala, la primera que se identificó en el observatorio del Teide, y que yo mi tesis la había hecho en fulerenos, y entonces pude, utilizando los fulerenos hidrogenados, pude llegar a reproducir bien las dos primeras identificaciones de la misión anómala. Pero esta misión anómala era en la región estelar IC-348, que es un clúster que está dentro de la nube de Perseo. Es una región muy joven y muy interesante, tan joven que tiene como 2 millones de años. Para nosotros esto nos parece una barbaridad, pero si pensamos que nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años, es un bebé, y ofrece una enorme oportunidad de poder ver cómo era nuestro universo en esas fases. Y se da la circunstancia que en IC-348 hay varios discos protoplanetarios que están envueltos en esa nube de gas y de material que rodea a esos discos. Y en ese medio donde hemos encontrado una gran riqueza de moléculas prebióticas, por decirlo de una forma, moléculas que pueden dar lugar al origen de moléculas necesarias para la vida. Y en este último, pues la identificación del aminoácido, que ya empecé a investigar más de 5 años, primero en laboratorio, porque era necesario identificarlo. Es como obtener el código de barras para una temperatura y una presión dada, ¿no? Y los 5 aminoácidos que estaba mirando era la glicina, isoleucina, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. El triptófano era el que presentaba mayor rasgo y era el mejor candidato para presentarlo por primera vez. Y bueno, pues esto me ha permitido poderlo identificar en esta región, pero en un rango que se llama infrarrojo medio. Y utilizando el archivo de datos del satélite Spitzer que ya se apagó a finales de enero de 2020, justo antes de la pandemia. Pero que los datos son muy numerosos y que van a seguir dando trabajo, ¿verdad?, a los astrofísicos, Sí, sí, sí. en este caso a los astroquímicos. En la Tierra, todos los aminoácidos, excepto la glicina, son estereoisómeros, es decir, que son moléculas que tienen su imagen especular. Entonces hay una imagen L, una imagen D, según desvíen la luz hacia la izquierda o la derecha en disolución. Las que forman parte de las proteínas son los L aminoácidos. El triptófano que han detectado en el espacio. No sabemos exactamente por qué, pero es así, son levogiros. Es curioso, ya había hecho un estudio previo y que realmente dominan este tipo de forma de levógira, aunque también los otros. Había estudiado ya los aminoácidos en laboratorio y empecé una investigación primero con los fulerenos que habían sido descubiertos y posteriormente en el año 96 obtuvo el premio Nobel. Empecé a investigar y a obtener los espectros de estas moléculas que está formada de hexágonos y pentágonos. La más abundante es como un balón de fútbol, donde los vértices hay átomos de carbono. Era la tercera forma de presentarse el carbono en estado puro. Y haciendo la búsqueda, ya una vez incorporada al Instituto de Astrofísica, haciendo la búsqueda en Perseo, pues di con la casualidad de que encontré el naftaleno, el catión del naftaleno primero, y posteriormente la del antraceno. El caso es que haciendo esas búsquedas, vi que había un experimento taiwanés muy interesante donde mezclando por partes iguales a 15 grados Kelvin agua con naftaleno y amoníaco se producían los 20 aminoácidos. Eso me llevó a empezar a investigar los aminoácidos y ver su resistencia frente a la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos que están presentes y pueden destruirlo. O la radiación gamma incluso. Hablamos de anillas, de formas de anillos de carbono que están presentes, quizás porque son más fotoestables a la radiación que las cadenas lineales. El caso es que pedí a mi colaborador, que había contactado desde el principio de 2006, es químico y tiene un laboratorio, y ya tenía una cierta experiencia con fulerenos, y hemos continuado esa colaboración. Él ha medido los aminoácidos. Incluso ya hemos publicado 11 aminoácidos en la región del infrarrojo. ¿Y por qué en el infrarrojo? Porque estas moléculas absorben la radiación ultravioleta y la remiten en el rango del infrarrojo medio. Y justo era el rango que trabajaba Spitzer. Y bueno, pues ahí fue un inicio. Identifiqué los fulerenos que estaban muy abundantes en el medio que circundaba alrededor de las discos protoplanetarios. Posteriormente empecé a ver que estaban también los aminoácidos a una temperatura que deduje que sería como unos 280 Kelvin. Eso es aproximadamente como 7 grados centígrados. Es muy alta esa temperatura, ¿no? Para ser el espacio interestelar. Estamos rodeados de estrellas, en este caso. Ahí hay un calor, evidentemente. Y es un entorno muy especial donde hay muchos discos protoplanetarios y el material está calentado. Te quería preguntar, Susana, si podemos considerar estos viveros de estrellas, porque en realidad estamos hablando, ¿no?, de regiones que son viveros de estrellas y de sistemas planetarios, como un extraordinario laboratorio de química orgánica, pero también una gran oportunidad, pues, para tratar de estudiar cómo fueron las primeras fases de nuestro propio sistema solar, ¿no? Cierto, cierto, es realmente fascinante. Si bien los aminoácidos son fundamentales porque la unión de aminoácidos forma las proteínas Sí. y esto es clave para el origen de la vida. Si bien en el caso de la Tierra se requirieron a lo mejor en torno a 500 millones de años para que los mares subterráneos, zonas calientes, se formaran las primeras bacterias e incluso organismos unicelulares. Posteriormente se requirieron 3.000 millones de años para poder dar origen Primero a los peces, pues las aves, después los reptiles y finalmente los mamíferos. Son periodos largos y que requieren una evolución, pero parece que ese material ya estaba en parte. La oportunidad de ver los ingredientes previos que podían estar ahí, los ingredientes necesarios para la vida, que se pudieran estar presentes, es muy interesante. Por ejemplo, reacciones como el ácido fórmico, que es el ácido más sencillo, reaccionando con agua y también con amoníaco, producen los aminoácidos, los 20 aminoácidos necesarios para formar la vida. También hay experimentos donde, usando la molécula del metanol, que también ha sido identificada, igual que el ácido fórmico, junto con el amoníaco y el HCN, producen serina, glicina, algunos aminoácidos que son fácilmente producidos. Son reacciones que nos están permitiendo aprender y poder ver cómo serían las condiciones de nuestro universo para que se den lugar a estas moléculas. Aquí es muy interesante, la temperatura no es muy alta. Es un ambiente semitemplado, lo llamamos warm medium, porque no es frío y la densidad es mucho más alta, la presencia de moléculas. Estos descubrimientos han sido posibles gracias a los datos tomados por el satélite Spitzer de la NASA, que ya ha dejado de estar operativo. El James Webb es mucho más potente, acaba de descubrir el catión metileno, muy reactivo con otras especies gaseosas, y se considera que esta molécula desempeñó un papel fundamental en el inicio de la química de los entornos interestelares. ¿Qué es lo que puede aportar, qué se espera que pueda aportar el James Webb en el campo de la astroquímica? Porque desde luego es un telescopio espacial muchísimo más potente que todos los que ha habido hasta este momento en el espacio. Sí, sí, sí. De hecho, el metileno lo encuentro en esta región también. Pero el James Webb tiene una resolución mucho mejor. Yo, al decidir explorar el medio interestelar que rodea a estos discos protoplanetarios y que está templado, eliminé en gran parte otro tipo de moléculas que podían contaminar, como era el agua y otras. Por supuesto, en este trabajo no solamente utilicé los datos del Spitzer, sino también fue necesario primero obtener en el laboratorio los espectros para poderlos en las mismas condiciones y a tres temperaturas diferentes para buscarlos, los espectros de los aminoácidos, en concreto 11 aminoácidos. Y después también fue necesario producir los espectros sintéticos, que hay programas que lo hacen, de las moléculas que habían sido identificadas en zonas de entornos a discos protoplanetarios o regiones de formación que ya no son tantas, pero que era necesario comparar para ver si podían estar contaminadas o no. Fue un proceso largo y, bueno, interesante para mí desde mi punto de vista, porque me permitió identificar muchas moléculas prebióticas y también identificar el triptófano y, bueno, tengo otros aminoácidos, pero que lo estoy en fase de publicarlos ahora. Bueno, como les decía en la presentación, en los últimos años, Susana Iglesias también ha estado trabajando en el desarrollo de la misión europea Euclides, lanzada con éxito desde Cabo Cañaveral, preparando la sonda para su explotación científica en el campo de la química del carbono, de la química orgánica. ¿Qué es lo que se espera de una misión que ha sido diseñada para cartografiar a gran escala la estructura del universo, para ayudarnos a comprender dos misteriosos componentes como son la materia oscura y la energía oscura, pero también con grandes oportunidades para la astroquímica en este caso? Sí, es muy interesante lo que hablas de la materia oscura y poder entender esto es fundamental y hacer un estudio de las galaxias, el comportamiento de ellas, cómo están unidas o agrupadas formando cúmulos, etcétera, ayuda a entender la energía oscura, la materia oscura, etcétera. Pero yo en mi caso me centré en estudiar la evolución del carbono desde el principio del universo y para ello yo me encargué más bien de desarrollar un método, una estrategia para poder utilizar la base de datos de muchos experimentos o telescopios, etcétera, y poder discernir si había galaxias que estuvieran lentificadas. Galaxias quiere decir que tienen un alto redshift, que son lejanas, y que se da la circunstancia que hay un cúmulo de galaxias que actúan delante, que actúan como lentes, y te permite incluso ver el espectro, ver qué elementos químicos tenían. Que en esto se siga avanzando. Aunque yo últimamente he vuelto totalmente a centrarme en la parte mía de astroquímica. Todo no lo puedo abordar, lamentablemente. Pues Susana Iglesias Groth, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, bueno, pues felicidades por estos hallazgos que ha venido realizando en los últimos años. Quiero recordar a nuestros oyentes que yo tuve la oportunidad de entrevistarla, creo que allá por el año 2008, si no me equivoco, aquí en Hombros de Gigantes. Sí, son del Naftaleno. Del Naftaleno, así que Susana Iglesias, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. A Hombros de Gigantes, un espacio para mentes curiosas. José Antonio López Guerrero, Hal, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien hallado, como siempre, querido Manuel. José Antonio López Guerrero, catedrático de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el grupo de neurovirología. Hal, han pasado 3 años ante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus. Y bueno, 3 años después han decaído prácticamente todas las medidas de control avaladas por un programa de vacunación e inmunidad por infección general, por lo que llamábamos inmunidad de grupo o de rebaño. Sin embargo, Hal, el campo de los tratamientos antivirales no parece haber sido tan dinámico ni determinante como el de las vacunas, ¿verdad? Pues efectivamente, sí, se han probado diferentes fármacos genéricos o fármacos dirigidos contra otros virus parecidos o no con los coronavirus. También se han probado fármacos basados en anticuerpos monoclonales, pero como bien comentas, ninguno de estos fármacos ha supuesto el hito que ha supuesto a las vacunas. No hay a día de hoy un fármaco anticoronaviral realmente específico y efectivo. ¿El problema cuál sería? ¿Hacer llegar el fármaco al lugar de la infección? Pues ese es uno de ellos y es uno de los más importantes. Sí, de hecho, hay muchos fármacos que se administran pues vía sanguínea, intravenoso o subcutáneo, pero recordemos que el coronavirus y otros patógenos que son aéreos entran pues las vías respiratorias claramente y prácticamente como antiviral pensamos, en mi grupo pensamos que es ahí donde habría que actuar, en las vías respiratorias, que el fármaco entra, va bajando por esas vías respiratorias hasta los pulmones en muchos casos, donde todos sabemos que podría derivar en algo más grave, como por desgracia ocurría así con las neumonías bilaterales. Pues precisamente, Hal, vuestro grupo acaba de publicar 2 artículos científicos en sendas revistas internacionales. En uno de ellos presentáis un novedoso tratamiento con unos polímeros naturales. Concretamente lo hemos publicado en Frontier in Microbiology, que el medicamento en tal no, como tal no es tan novedoso. Hablamos de unos polímeros naturales que son aniónicos, es decir, que funcionan casi casi por carga eléctrica y que hay de diferentes pesos moleculares, unos derivados de un compuesto conocido que se llama dextran sulfato o sulfato de dextrano, que la OMS ya lo utiliza como lo que se llaman medicamentos huérfanos, y que hay de diferentes pesos moleculares, de diferentes tamaños, y nosotros hemos visto que los de pequeño peso molecular, utilizados directamente, y esa es la novedad, en las vías de entrada de los virus, mediante aerosoles, directamente inhalados, como esa famosa vacuna española que estamos todos esperando que alguna vez esté en el mercado, pues tienen una eficiencia como antiviral contra varios virus, y hemos ensayado claramente el SARS-CoV-2, realmente muy alta en modelos en celulares, en células humanas de pulmón de humano y también en modelos de ratones, ya ratones específicos, transgénicos específicos para ser susceptibles al coronavirus. Bueno, si no me equivoco, Hal, son compuestos derivados o parecidos a la heparina, un conocido anticoagulante. ¿No conllevaría ningún tipo de riesgo el uso de estos compuestos? Pues sí, efectivamente es buena pregunta, porque la heparina y muchos de estos compuestos derivados del sulfato de dextrano pues pueden actuar como anticoagulantes. Depende mucho del peso molecular. Los compuestos grandes de alto peso molecular sí se han visto que pueden ser tóxicos, pero nosotros utilizamos compuestos de muy bajo peso molecular, compuestos pequeños que tienen una gran capacidad de llegar al sitio de la infección por aerosoles, y que en todos nuestros ensayos lo que se llama el índice antiviral, es decir, la concentración a la que es efectivo sobre la concentración a la que es tóxico, pues es muy ventajoso, es decir, anula efecto tóxico a las concentraciones que son efectivas y que estamos utilizando. Bueno, también tenéis un segundo artículo publicado casi al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso con lactoferrina como antiviral. Sí, bueno, la lactoferrina ya se conoce, es un compuesto natural que producimos nosotros, el ser humano, y que tiene efectos inmunorreguladores, tiene efectos también microbicidas, y también en muchos casos se utiliza casi ya como complemento alimentario. Y nosotros lo que hemos visto directamente es que también de forma mediante aerosoles tiene un potente efecto antiviral, y concretamente ensayados en algunos virus, herpes y sobre todo también en coronavirus. Estamos en colaboración con una empresa de cosméticos que utiliza la lactoferrina entre sus productos, y la verdad es que ahora estamos en la fase de empezar los ensayos en modelos animales. Bueno, finalmente, Hal, la idea sería desarrollar fármacos polivalentes, ¿no? Pues esa es la idea. Hemos visto que, al contrario que sí existen antibióticos cada vez más específicos y que, por desgracia, nos estamos haciendo cada vez más resistentes a ellos, hay pocos fármacos antivirales realmente específicos. Quizá una excepción importante serían los antirretrovirales contra el VIH o los antihepatitis C, que también son. Entonces, la idea es desarrollar fármacos con capacidad antiviral contra muchos patógenos. En nuestro caso, buscamos aquellos que tienen las vías aéreas como su vía de transmisión. Bueno, Hal, pues oye, felicidades por estos trabajos y bueno, ojalá sigan las investigaciones y sigan los ensayos clínicos o empiecen los ensayos clínicos con estos productos. Pues ahí estaremos. Un abrazo. Tiempo ahora para nuestros compañeros de la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy con Enrique Sacristán. ¿Qué tal estás, Enrique? Hola, Manuel. ¿Qué tal? Los orígenes de la actividad artística se remontan miles de años atrás en el tiempo, y los primeros artistas de los que tenemos noticia no fueron sapiens, sino neandertales. Fueron los autores de las pinturas rupestres más antiguas de la península ibérica hace más de 64.000 años. Y ahora un nuevo estudio ha datado en 57.000 años unos grabados rupestres de una cueva francesa. A ver, cuéntanos, Enrique, ¿cómo son estos grabados? De los neandertales, esos parientes cercanos a nosotros, conocemos bastante bien cómo eran sus características físicas, sus herramientas, incluso su ADN, del que quedan restos en los humanos modernos fuera de África. Sin embargo, sabemos relativamente poco sobre sus inquietudes artísticas y simbólicas. Ahora, un equipo internacional de investigadores, liderados desde la Universidad de Tours, en Francia, han datado unas inscripciones grabadas por aquellos humanos en la cueva de Lagos Cotag, en el Valle del Loira. Y efectivamente, señalan que tienen más de 57.000 años. El estudio lo han publicado en la revista de acceso abierto PLOS ONE. Los autores analizaron los trazos con mucho detalle y utilizaron la fotogrametría para crear modelos en 3D de estas marcas, comparándolas con otras ya conocidas realizadas por humanos y también algunas hechas experimentalmente. Pues bien, basándose en la forma, el espaciado y la disposición de estos grabados, el equipo concluyó que se trata de formas inscritas deliberadamente en la roca, organizadas y creadas con alguna intención por una mano humana, neandertal en este caso. No son pliegues o rastros que hayan aparecido por casualidad en las paredes de la cueva. Oye, ¿qué es lo que muestran estos grabados? ¿Qué representan? Son marcas no figurativas, es decir, no representan la figura de algo, al menos que conozcamos. Se interpretan como marcas realizadas con los dedos, una especie de líneas y curvas en la roca. Al tratarse de símbolos no figurativos, no está muy clara su intención. Quizá nunca lo sepamos. Lo que sí se ha comprobado es que su antigüedad es similar a la de otros realizados por Homo sapiens en otras partes del mundo. ¿Y cómo se sabe entonces que los grabados rupestres de esta cueva francesa son neandertales y no de sapiens? porque el equipo dató los sedimentos de la cueva mediante una técnica de luminiscencia y confirmó que ésta quedó cerrada por sedimentos hace esos 57.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens se estableciera en la región. Se estima que los humanos modernos llegamos a Europa después, hace unos 45.000, 50.000 años. Esto, combinado con el hecho de que las herramientas de piedra encontradas dentro de la cueva son musterienses, una tecnología asociada a los neandertales, constituye una fuerte evidencia de que estos grabados son obra de ellos. De hecho, los autores concluyen que son ejemplos inequívocos de diseño abstracto neandertal. Y aunque como mínimo tengan 57.000 años, gracias a la estratigrafía, el estudio de las rocas sedimentarias estratificadas, no descartan que pudieran tener hasta 75.000 años. Solo es una posibilidad, aunque de ser cierta, esta cueva decorada francesa sería una de las más antiguas de Europa, si no la que más. Oye, Enrique, pero en España también tenemos cuevas con pinturas neandertales datadas en más de 64.000 años. ¿Cuáles serían entonces las más antiguas? Pues la verdad es que no lo sabemos. Esto de las dataciones y la antigüedad siempre es objeto de debate. Pero efectivamente, hace unos años se informó la revista Science de que se habían identificado pinturas neandertales en tres cuevas españolas. La de Ardales en Málaga, donde otro estudio posterior ha vuelto a confirmar que artistas neandertales pintaron símbolos en ella hace 65.000 años. La de La Pasiega en Cantabria y la de Maltravieso en Cáceres. En estas pinturas emplearon pigmentos rojizos y ocres, extendidos también con los dedos o algún instrumento, y en algunas de ellas aparecen incluso siluetas de manos. Pero la clave en estas dataciones, tanto de las pinturas neandertales de España como los grabados de Francia, es que los científicos indican que por lo menos tienen X años, es decir, son edades mínimas, pero la real la desconocemos. Tenemos por tanto tres posibilidades. Si los grabados de Lagos Cotag tienen por lo menos 57.000 años, eso quiere decir que podrían ser más recientes, por ejemplo tener 60.000, que las pinturas neandertales españolas. Pero también tener la misma antigüedad, por ejemplo que todas las cuevas, las cuatro, se hubieran decorado hace 70.000 años. O incluso ser más antiguas, por ejemplo que las tres cuevas españolas tengan 70.000 años y la francesa 75.000, no lo sabemos. En cualquier caso, estos dibujos o inscripciones rupestres neandertales nos hablan del significado simbólico que pudieron tener para aquellos grupos humanos. Se suman a las cada vez más evidencias de que el comportamiento y las actividades de los neandertales eran tan complejos y diversos como los de nuestros antepasados, con los que también se cruzaron, por cierto. ¿Quién sabe lo que aprenderían los unos de los otros? Pues sí, tienes razón, ¿eh? Lo que aprenderían unos de otros o la mente creadora que podría haber salido de aquellos cruzamientos. Enrique Sacristán, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, Manuel. Desde el mismo momento en que nacemos, millones y millones de bacterias empiezan a colonizar nuestro intestino. Desempeñan un papel fundamental para mantener la salud física, pero además podrían tener mucho que ver con nuestra personalidad, nuestros estados emocionales e incluso con ciertas enfermedades. Sin esa microbiota no seríamos quienes somos. José Luis Trejo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas, Manuel. José Luis Trejo es investigador del CSIC, en director del Grupo de Neurogénesis del Individuo Adulto en el Instituto Cajal. Bueno, habría que, parafraseando a Ortega, habría que decir que yo soy yo y mi microbiota, ¿no? Exacto, son parte de nosotros. Bueno, hay un eje cerebro-intestino y además un eje cerebro-intestino-microbiota. Oye, ¿en qué se diferencian? El eje intestino-cerebro es conocido desde hace tiempo porque provee al cerebro de información de la misma manera que se provee información de las articulaciones o de los músculos, básicamente por el nervio vago. El nervio vago inerva un montón de órganos y especialmente también el intestino, y entonces hay determinados cambios que se producen en el intestino que son llevados con neurotransmisores, igual que hace cualquier otro nervio que inerva una articulación, la mano, un músculo, el corazón, los pulmones, etcétera, llevando esa información al cerebro. Pero ahí ha surgido ahora de manera relevante otro actor, que son los microorganismos que viven en el intestino. Y ese es parte de ese eje, pero muy específico, porque su manera de informar al cerebro es completamente distinta. Bueno, ¿y cómo es esa comunicación? Pues mira, los microorganismos que tenemos en el intestino pues son fundamentalmente bacterias que se alimentan de lo mismo que nos alimentamos nosotros, solo que su digestión es por fermentación. Esa fermentación produce, entre otras cosas, los famosos gases, pero también producen una serie de pequeñas moléculas que son son consecuencia de su metabolismo, y por eso los llamamos metabolitos. Estos metabolitos son capaces de cruzar la barrera que hay entre la sangre y el intestino viajan por la sangre a todo el organismo y también son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, la que hay entre la sangre y el cerebro. Y una vez allí dentro, ejercen sus acciones. ¿Qué son? Pues mira, se conoce que hasta la fecha que son capaces de modular la activación por calcio de las células, por lo tanto son capaces de modular la acción tanto de glía como de neuronas. Además interactúan con los neurotransmisores, que son las moléculas que utilizan todas las células nerviosas para comunicarse entre sí, y por lo tanto podríamos resumir diciendo que participan como unos elementos más en el control de nuestro pensamiento y de nuestra actividad cerebral. Bueno, también tienen importancia, ¿no? Estas bacterias los distintos estudios están revelando que la actividad de nuestra microbiota es importante para determinadas enfermedades cerebrales. Sí, se han relacionado claramente con la enfermedad de Alzheimer, con Parkinson, con depresión. Uh-huh. Lo que pasa, Manuel, es que es muy distinto que se relacione algo con una enfermedad a que sea su causa. La causa, sí. Pero uh-huh. En este caso, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que tradicionalmente se ha caracterizado por tener una serie de heraldos, como la pérdida de olfato, que anticipan esto y que se utiliza como un biomarcador muy interesante, independientemente de que sea una causa o no de la enfermedad. Pues bien, ahora las alteraciones de la microbiota, que se conocen colectivamente con el nombre de disbiosis, pues esa disbiosis de la microbiota intestinal anticipa claramente, independientemente de que sea causa, que creemos que no, pero ¿Por qué no podrían nuevos datos aportar esas evidencias en el futuro, que anticipa el desencadenamiento de la enfermedad? ¿La dieta podría servir como terapia o...? Claramente. Fíjate que la microbiota es muy sensible a una serie de parámetros, todos relacionados con lo que conocemos como estilo de vida, el primero de los cuales es evidentemente la microbiota. Y de hecho todos conocemos la proliferación de probióticos y de prebióticos en el mercado alimenticio, porque también influyen enormemente. Pero todo lo que tiene que ver con estilo de vida también influye. Por ejemplo, en el laboratorio estamos realizando experimentos para determinar si el ejercicio físico altera, para bien o para mal, la microbiota. ¿Hay algún resultado que se puede adelantar o no? Aún no se puede confirmar, pero sí que hay familias de bacterias específicas que de una manera muy evidente reaccionan al ejercicio físico de diferentes intensidades. Mens sana, incorpore sana. Exacto. Uh-huh. Oye, ¿cuáles serían los cuellos de botella en este campo de investigación? Pues fíjate, yo creo que el principal es que la inmensa mayoría de los datos, y afortunadamente así ha sido, son de animales de experimentación, y gracias a eso sabemos casi todo lo que sabemos. Pero no hay estudios en humanos que sean esto que en ensayos clínicos se denominan ensayos controlados y aleatorizados. Es decir, a nivel clínico o a nivel de pacientes con seguimiento en casa, con un número muy fuerte en donde los que pertenecen a un grupo, el grupo placebo, a los que pertenecen al otro grupo experimental, que son los que reciben un probiótico, etcétera, estén realmente controlados y aleatorizados. Faltan esos estudios. Oye, no me gustaría terminar sin resolver una curiosidad que tengo. En esas situaciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, vas a tener un examen, vas a tener así una prueba tal, esos problemas intestinales, ¿cómo es esa relación? Esa relación está muy clara. Una de las cosas del estilo de vida que más afectan al cuerpo y, por supuesto, a la microbiota es el estrés. Me atrevería a decir que el estrés es probablemente el estímulo externo en conjunción con cómo tú percibes ese estrés, que más determinantemente afecta a todo nuestro organismo. Y si acabamos de decir que la microbiota es una de las cosas que más sensibles son a tu estilo de vida, la relación entre el estrés y la microbiota no nos extrañará que sea directa y muy acusada. Bueno, así que ya lo saben los estudiantes que tengan que enfrentarse a un examen y que anden con esos problemillas. ¿Cuál es una de esas posibles causas? Exacto. Si no la más importante. José Luis Trejo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Jesús Puerta, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Jesús Puerta, nuestro físico de partículas, el coordinador de divulgación del grupo CMS Muon, es investigador del CIMAT y es el representante español del Grupo Europeo de Divulgación de la Física de Partículas. Jesús, en programas anteriores, bueno, hemos hablado ya en múltiples ocasiones de las posibles aplicaciones de la física de partículas en otros campos, Sí, es así, y es algo que no me cansaré de repetir, que la ciencia básica no puede vivir de espaldas a la sociedad, al contrario, aunque el objetivo primario sea la ciencia por la ciencia, digamos, la transferencia de tecnología y del conocimiento a cualquier campo de la sociedad es fundamental. Bueno, pues hoy nos vas a hablar de sus aplicaciones en una disciplina tan aparentemente alejada como es el medio ambiente. Aprovechando que en junio, el 5 de junio, se celebró el 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, el CER, el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, publicó un nuevo vídeo que muestra las distintas formas en que actúa para minimizar su impacto en el medio ambiente, teniendo en cuenta además que el LHC, bueno, es una máquina monstruosa que consume cantidades ingentes de energía, ¿no? Entre otras muchas cosas. En efecto, el LHC es un gran consumidor de energía, pero para evitarlo también, el CER precisamente tiene un montón de medidas para evitar que ese gasto de energía tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, para ilustrar lo que la física de partículas hace por el medio ambiente, podemos tomar como ejemplo al CER, que es nuestra institución de referencia. Se han adoptado numerosas medidas para minimizar el impacto medioambiental de sus actividades y están basadas fundamentalmente en tres líneas de acción. Las dos primeras son reducir el impacto en el medio ambiente y reducir el consumo de energía y fomentar su reutilización. Uh-huh. En este sentido, en el del uso de la energía, en la última década simplemente ya se ha hecho una reducción del 10% en el consumo energético de todo el laboratorio, eso teniendo en cuenta que tenemos el LHC, que como tú bien dices, es una máquina que consume y cada vez se tendría que consumir más energía, sí, y sin embargo cada vez hay más experimentos además que se llevan a cabo. En efecto, y cada vez se consumen más las propias máquinas, las propias instalaciones informáticas, etcétera, y aún así el CERN ha reducido en un 10% el consumo energético. Esto se ha conseguido optimizando sistemas de enfriamiento, la renovación de las instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Como curiosidad también decir que los aceleradores de toda la vida paran entre diciembre y febrero, que es cuando la demanda energética es mayor, para evitar también tener una competencia con el gasto de energía de la sociedad. Por ejemplo, en el diseño de los nuevos edificios, como el portal de la ciencia que se está construyendo en estos momentos, la eficiencia energética es fundamental. Este va a ser un edificio independiente energéticamente. Hay muchos otros aspectos, como el tratamiento de aguas, la gestión de residuos, hay políticas para la gestión de estos residuos, se promueve el uso de transporte público sostenible, las bicicletas, etcétera, etcétera. También se han hecho muchos estudios para la sustitución de los gases de efecto invernadero con los que funcionan los experimentos, para evitar precisamente emitir a la atmósfera estos gases contaminantes. Y aparte, el CERN tiene un territorio enorme que cubre, son 625 hectáreas, de las cuales la mayoría son campos de cultivo, prados, bosques, humedales, etcétera. Y además es curioso que la vida silvestre que hay ahí es muy cuidada y que hay algunas especies raras que se están conservando con mucho cuidado, además. Bueno, la verdad es que yo tuve la fortuna de visitar hace unos años el LHC y el sitio es paradisíaco. Muy bonito. ¿Viste los ciervos? ¿Viste? No, los ciervos no los vi. No tuve la oportunidad de verlos. También es verdad que no me he recorrido del CER. A la próxima. Pero sí, es verdad. Bueno, todo esto muy bonito, muy interesante, pero no son acciones específicas de física de partículas. No, efectivamente. Y ahí está el tercer punto que mencioné, pero no describí, que es el desarrollo de proyectos basados en tecnologías propias de nuestros campos de investigación que pueden ayudar a preservar el planeta. Y empezamos por la tecnología de referencia en el CER, que son los aceleradores. Ya de entrada, la radiación que pueden generar algunos aceleradores puede ser empleada para muchísimos usos, por ejemplo, descontaminar residuos peligrosos, esterilizar equipos médicos, destruir compuestos químicos tóxicos. Esta tecnología, evidentemente, puede contribuir a reducir el impacto ambiental de los desechos de cualquier tipo y a mejorar la gestión de residuos. En cuanto a tecnologías derivadas de los aceleradores, las aplicaciones son enormes, cosas que ni se nos pueden ocurrir. En este sentido, hay un proyecto europeo en marcha, que es el IFAST, que se dedica a buscar aplicaciones derivadas de los aceleradores, y una de las ramas principales es su transferencia al medio ambiente. Oye, ¿podrías citar algunos ejemplos de aplicaciones en las que el CER colabora? Sí, pues mira, te voy a dar solo un par de ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, en 2022, el CERN y Airbus pusieron en marcha un proyecto para evaluar cómo la superconductividad, que es la base de la tecnología de los aceleradores del CERN y que tiene 40 años de experiencia el CERN en este aspecto, cómo puede contribuir a la optimización de futuros aviones propulsados por hidrógeno. Porque usando elementos superconductores, reduciríamos el peso del avión y aumentaríamos la eficiencia del mismo. Otro ejemplo en esta dirección también es el uso de la criogenia para optimizar el almacenamiento de hidrógeno. De hecho, el CERN está apoyando a una empresa española, Aplas, para el desarrollo y la caracterización mecánica de materiales para tanques de almacenamiento de hidrógeno. Se está construyendo un criostato basado en un modelo del CERN en la propia empresa y que podrá servir para estos fines. Oye, y más allá de los aceleradores, ¿hay muchas más aplicaciones? Sí, sí, muchísimas más. Bueno, tampoco podría estar aquí hablando horas y horas sobre ello. Por ejemplo, los detectores de partículas, que son una de las bases fundamentales de nuestros experimentos, se pueden utilizar. El CMS donde tú trabajas, por ejemplo. El CMS, por ejemplo, son cachitos, muchos tipos de detectores juntos. Pues algunos de esos se pueden utilizar ya no solo para medir partículas y hacer física fundamental, sino para cosas de andar por casa, como por ejemplo medir la radiación ambiental, controlar la calidad del aire, detectar radiación en el ambiente, etcétera, etcétera. Y estos proporcionan información muy precisa de las partículas en el entorno. Esto tiene muchas aplicaciones medioambientales. Luego, por ejemplo, investigación sobre las partículas atmosféricas, es decir, las que nos vienen en la radiación cósmica. Uh-huh. Cualquier tipo de estudio sobre las partículas presentes en la atmósfera y cómo influyen en la composición de la atmósfera es muy importante. De hecho, hay un experimento en el CERN que estudia cómo los rayos cósmicos influyen en la formación de las nubes. Y todo esto, por supuesto, también tiene mucho impacto en el campo de la meteorología, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Y luego no hay que olvidar tampoco que la energía nuclear es una hija de la física de partículas. Al fin y al cabo, la energía nuclear, que por muy mala fama que tenga, es una energía limpia. Tanto la fisión nuclear como la futura fuente de energía con fusión nuclear son claves, la física de partículas, en la formación de este tipo de energía. Y claro, cuando hablamos de energía nuclear, muchas veces se nos olvida la otra rama, que es la de los tratamientos médicos. ¿Cuántas personas que padecen un cáncer? Bueno, pues se curan gracias a la radiación, por ejemplo. Efectivamente. A la radioterapia. A la radioterapia y la terapia con todo tipo de partículas, como por ejemplo la hadroterapia, de la que hablamos hace unos meses también aquí en este programa. Efectivamente. Jesús Puerta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hoy, dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar con nuestra máquina del tiempo a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y bueno, vamos a aprovechar este viaje para explicar algunos conceptos de física aplicados al atletismo. Y lo vamos a hacer, como no, con el piloto de nuestra máquina, con Javier Ablanque, ingeniero, divulgador, miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier, ¿qué tal? Pues bien, hoy vengo corriendo, Manuel. Hoy vienes corriendo. Bueno, pues mira, claro. nada mejor para hablar de atletismo y Juegos Olímpicos. Porque nos vamos a Berlín, ¿no? A los Juegos Olímpicos unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, Manuel. Malos tiempos a los que vamos, ¿eh? Uh-huh. Mira, como siempre y con la intención de pasar desapercibidos, pues nos vamos a disfrazar hoy, ¿eh? Como siempre, y como ya que vamos a las Olimpiadas, pues nada mejor que el pantaloncito de la camiseta, ¿eh? Así que a ver si pasamos por atletas. Con este cuerpo escombro que tenemos. Pues ya estamos, Manuel, en el Estadio Olímpico de Berlín, en el 4 de agosto de 1936, en unos Juegos Olímpicos que pretendían dar propaganda de las bondades de la Alemania de Hitler. Para ello, pues Hitler mandó construir este enorme estadio, ¿eh? Y bueno, durante estos Juegos, Goebbels, que se ocupaba de toda la parafernalia y de paso, pues de... El ministro de la propaganda alemán. Eso es. Y pues mira, trata de disimular las verdaderas intenciones de los nazis. Como por ejemplo, pues el antisemitismo, pues ha incluido en el equipo alemán dos deportistas judías. Eso sí, ha elegido pues no las mejores, ¿eh? Para evitar pues que... No vaya a ser que subieran al podio. Claro, claro. Por cierto, los nazis incorporaron un atleta que en realidad era un hombre, que se descubrió años después, con la intención pues de mostrar la superioridad de la raza aria. Y bueno, como curiosidad, la tradición de portar la antorcha olímpica desde la Acrópolis griega hasta el Estadio Olímpico, pues se inventó aquí. Mira el palco, ¿eh? ¿Ves a Hitler? Sí, allí está, presidiendo las ceremonias. Sí, pues mira, vamos a presenciar, mira, las pruebas de clasificación para la final de salto de longitud. Y quiero que te fijes en aquel atleta afroamericano, ¿eh? Es Jesse Owens. Hombre, el famoso Jesse Owens. El famoso, ¿eh? Mira, Jesse debe de superar los 7,15 metros y tiene 3 intentos, pero ha fallado 2. Fíjate, Lutz Long, aquel atleta alemán. Sí, sí, aquel que está allí, a su lado. Es ese, ¿no? Mira. Y competidor suyo, ¿ves que se acerca? Sí, sí. Pues le está sugiriendo que dé un paso atrás antes de correr para evitar pisar la línea y quedar, pues así, eliminado. Eso es fair play, ¿eh? Sí. Va a intentarlo de nuevo. Und nun noch einmal, Jesse Owens. Corre, salta y lo consigue. Oh, yeah. Vaya salto, vaya salto. Eso lo hacemos tú y yo, Manuel. Mira, acaba de clasificarse y bueno, va a ser uno de los 6 finalistas para la final de esta tarde, junto a Lutz Long. Gracias a ello, pues va a conseguir su segunda medalla de oro, que saltó 8,06 metros, que fue un nuevo récord olímpico. Y por ello, pues se la ha felicitado por Long con un apretón de manos, algo que molestará mucho a Hitler. Aquel gesto, pues bueno, fue un ejemplo de compañerismo en un tiempo de sin razón. Bueno, vamos a hablar de la física. ¿Qué concepto se puede aplicar al salto de longitud? Pues mira, lo que interesa a un atleta de salto de longitud, pues es iniciar la carrera lo más rápido posible, ¿eh? Pues para aumentar rápidamente su energía cinética e impulsarse hacia arriba cuando llega a la línea de salto, a la tabla de batida, para así aumentar su energía potencial. La velocidad del atleta tiene, por tanto, 2 componentes, horizontal y vertical. En el instante del despegue, su centro de gravedad está por delante de la tabla de batida, y al caer sobre la arena, pues estará detrás del punto de apoyo. Además, como el centro de gravedad al inicio del salto está por encima con respecto al momento en que va a tocar suelo, esto pues le va a permitir ganar algo de distancia. Es, por tanto, Manuel, fundamental conseguir una gran velocidad horizontal y un impulso vertical. Bueno, ¿y cómo debe ser el salto cuando el atleta llega a la tabla de batida? Pues mira, la velocidad horizontal la consigue, bueno, pues con la carrera, ¿no? Y la vertical en los últimos apoyos, en el salto. Se han realizado estudios sobre el ángulo de despegue del centro de masas y se ha descubierto que para iguales velocidades horizontales, pues mira, valores de ángulos de despegue superiores a los 25 grados, pues ocasionan peores marcas. Y al hilo de lo que acabas de comentar, me imagino que estará la contestación a la siguiente pregunta que te voy a hacer, ¿no? ¿Por qué los saltadores de longitud y de pértiga quieren alcanzar gran velocidad antes del salto, mientras que los de altura se aproximan al listón lentamente, ¿eh? Haciendo ahí ese giro? Ahí, el último saltito, ¿verdad? Pues mira, como acabamos de comentar, pues en el salto de longitud pues se cumple que a mayor velocidad, por mayor distancia saltará. Igualmente, en el salto con pértiga, pues interesa alcanzar una gran velocidad horizontal para transformar la energía cinética en energía potencial con ayuda, pues, de la energía elástica acumulada en su pértiga. En el caso del saltador de altura, pues lo que interesa es obtener un gran impulso vertical en el momento en que se acerca el listón. Y es por lo que ir deprisa pues no ofrece ninguna ventaja, ¿eh? Pues sino lo contrario. Oye, que volviendo a los Juegos Olímpicos de Berlín en los que estamos, ¿qué es lo que pasó con el alemán Lutz Long y con el afroamericano Jesse Owens? Pues mira, continuaron con la amistad hasta la muerte de Lutz, acaecida en Sicilia en 1943. Tras ser enviado por el ejército del Reich para luchar contra los aliados. Sí. En cuanto a Jesse Owens, pues ganó 4 medallas de oro durante estos juegos, pero no fue reconocido como se merecía en su vuelta en Estados Unidos, pues eran los años de la segregación. Tuvo sus altibajos económicos, rehizo su vida y finalmente falleció de cáncer de pulmón en 1980 a los 66 años. Manuel, si te parece, pues regresamos y dejamos a esta gente que desconoce el infierno que les espera con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estas Olimpiadas representaron una muestra de la propaganda nazi y Hitler salió contento con el resultado, pues si bien aquel atleta negro pues era mejor que sus atletas de raza aria, Alemania ganó 33 medallas de oro. Bueno, oye, lo mismo, antes de irnos, ¿quieres que probemos saltar con un ángulo de despegue superior a 25 grados? Pues mira, no. Vámonos de vuelta. Bueno, no, mejor. Un abrazo. Otro, hasta luego, Manuel. Antes de terminar, me gustaría hacerles un par de recomendaciones. En la Facultad de Químicas de la Universidad de Complutense se ha inaugurado una espléndida maqueta titulada El Laboratorio de Química, una ventana a la ciencia. Están cuidados hasta los más ínfimos detalles, con una representación minuciosa de todos los aparatos y utensilios que se pueden encontrar en un laboratorio. Y aprovechando la visita, también se puede ver la exposición La contribución de las ciencias básicas al desarrollo sostenible a través de los premios Nobel. Estas iniciativas forman parte del broche final de las actividades que se han venido venido realizando con motivo de la conmemoración del Año Internacional del Vidrio 2022 y del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023. Y si viajan a Valladolid, no dejen de visitar el Museo de la Ciencia. Si la muestra permanente, el planetario, la Casa del Río o sus actividades son ya de por sí muy interesantes, hasta el 17 de septiembre se puede disfrutar de la exposición temporal Science Wars, que recoge 53 maquetas de Lego y esculturas de naves, vehículos y personajes de la serie de películas Star Wars. La muestra incorpora 8 paneles de grandes dimensiones que explican y analizan la viabilidad de algunos conceptos de la filmografía Star Wars en nuestro mundo actual o en un futuro próximo, como por ejemplo, gravedad y levitación son licencias cinematográficas, aliens en la vida inteligente no humana o cyborgs y droides en tipos y clasificación. La entrada a la muestra es gratuita y se enmarca en el programa de actividades organizada por el museo en su 20º aniversario. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Jorge Muñoz en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.